Seminarios sobre las proezas del gran general Kim Jong-il tuvieron lugar en Alemania, Inglaterra, Suecia, Bulgaria y España, en felicitación del 53º aniversario del inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, con la participación de figuras de renombre y masas. Los oradores dijeron que el inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido constituyó un importante motivo histórico para garantizar la marcha victoriosa de la causa revolucionaria del Juche, y que el Partido del Trabajo de Corea, el más poderoso con invencible capacidad organizativa y unidad, prosperará eternamente como partido arraigado profundamente en las amplias masas trabajadoras. En las actividades efectuadas en Suecia e Inglaterra, se acordó el envío de mensajes de felicitación al mariscal Kim Jong-un.